con una hoz, un fierro, algún martillo, con una pala, con un pico, un palo. Con una hoz, un fierro, algún martillo, con una pala, con un pico, un palo. A pura uña, puro diente y falo, si los demás a bala y a cuchillo. Basta juntar del modo más sencillo, de cada corazón el limpio halo. De todos juntos, puros el regalo, la dávida total como un anillo. Ponernos todos al hacer humano, que por primera vez mano con mano, todos sin aflojar media pulgada. ¡Hay que barrer! ¡Hay que raspar la dura tierra! ¡Ponerla del revés! ¡Tras vez! ¡Tras tierra! Si del lado que está no sirve fierro.